Una menos cuarto, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a entrar nuevamente en el capítulo de Actualidad Local. Lo vamos a hacer para informarles sobre actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Hemos hablado ya a lo largo de la semana de algunas de ellas, por ejemplo la celebración del Corpus Christi este domingo, pero también hay que hacer referencia a citas tienen un gran poder de convocatoria, sobre todo entre los más pequeños. Y este es el caso de la carrera nocturna escolar, que se va a desarrollar en la jornada de este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, organizada por las Nutrias Pantaneras. Nos va a informar de esta actividad su presidente, Luis Naranjo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Luis Naranjo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, la carrera nocturna escolar Nutrias Pantaneras, que tiene muchísima aceptación, ¿no?, por parte de los más pequeños de nuestra localidad, y bueno, pues en esta ocasión me da a mí la impresión de que se está esperando con mucha más ilusión que en otras ocasiones, ¿no? Pues sí, pues ya como comenté ayer en Radio Briquén, los deportes, pues los niños están esperándolo, ya que en esta última edición de la San Sebastián que hacemos en enero, pues hasta tres veces la hemos tenido que suspender por causa de la lluvia, ¿no? Así que los niños que están deseanditos de llegar a las pistas y empezar a correr. Uh-huh. Bueno, pues hay bastante expectación para participar. La carrera nocturna escolar será hoy, 5 de junio, a partir de las 8, en las pistas de atletismo. 21 años organizando, ¿no?, la carrera para los más pequeños. Pues sí, se dice pronto 21 años, pero vamos, ha llovido ya un poquito, ¿eh? Nunca me han dicho. Empezamos uh-huh. ya en la Avenida España, porque entonces no había las pistas de atletismo ha llevado, pero desde que están las pistas allí parece, se vive desde otra perspectiva, lo viven los niños. Ellos llegan allí, a veces están ellos tan pequeños, aquellos tan grandes, pues eso para ellos es un evento, vamos, a nivel espectacular, ¿eh? Porque ellos se sienten los partícipes y todos los ojos mirándolo a ellos nomás y se lo pasan pipa. Uh-huh. Claro, además están utilizando unas instalaciones deportivas propias, ¿no?, para ese tipo de actividad. Y bueno, pues esto impresiona mucho más, ¿no?, si tiene esa corta edad. Pues sí, porque bien lo dice. Eso nomás que ve aquello cómo se pone. Porque si lo ves vacío es de una forma, pero es que todos los años que lo estamos haciendo allí se pone aquella grada, allí no cabe ni un alfiler. Así que los niños desde abajo lo miran para arriba y eso es como si estuvieran, eso no ven eso nomás que en el tele, así que ya te digo que se sienten los protagonistas, vamos. Uh-huh. Bueno, todo preparado entonces para que esta noche, a partir de las 8, se desarrolle lo que es la carrera nocturna escolar, la participación, las diferentes categorías, los alumnos, los escolares que están inscritos ya y demás. Cuéntanos un poco cómo se va a organizar lo que es la actividad en sí. Sí, pues esto es muy sencillo. El miércoles creo que fue unos compañeros nuestros del club haciendo propaganda de la carrera con nuestra mascota, la chavetina, por todos los colegios. Así que enterarse se ha enterado todo el mundo. En otro año hemos pecado de eso, de que no ha llegado el día y no se han enterado, pero este año creo que no se ha enterado, yo qué sé, será porque no ha puesto atención, porque nosotros aquí en Radio Brique doble entrevista, la obligatoria en el espacio de deportes y aquí también la nuestra en la mañana, o sea que si no pues, se han enterado, pues sí, lo que pues tú dices. Sí, eso es, también es de agradecer, así que yo creo que vamos a formar taco este año, porque es que ya te digo, como he dicho al principio, los niños tienen muchas ganas, ha habido mucha difusión, hemos colgado un par de vídeos también que han hecho los compañeros en el Facebook, en todas las redes sociales, así que se han enterado en todos lados, y además que me han llamado de pueblos limítrofes que van a venir también, de Prado Rey, de Villamartín, de Grazalema, así que este año se espera una gran aceptación. Todos los años la vio, pero este año lo esperamos más, vamos. La inscripción se hace en el mismo momento, ¿no?, de la competición, no hay una inscripción previa ni nada, ¿no? No, la inscripción es como todos los años, allí se llevan a los niños, y por el que está en la megafonía irá diciendo los años de nacimiento. En este caso empezamos por los más pequeños, el 2011, y de así sucesivamente hasta llegar 2008. Así que lo que hay que estar un poquito pendiente nada más de la megafonía, que el compañero dirá, los niños del 2011, pues ya se llevan por un lado de las pistas y se sacan por el otro. Eso ya está de todos los años, sin que ha salido bien, y está todo controlado, vamos. A ver, que yo soy muy mala con las cuentas. Niños nacidos en 2011 hasta 2008, ¿qué edades entonces son? Pues son, vamos a ver, 2011 el año propio, ¿no? A ver, el niño que todavía no ha cumplido los 4 años, que los cumple en agosto, en septiembre, hasta ahí. De ahí para abajo no, de ahí para abajo no, porque ya son muy pequeños. Antes eran desde 4 años, pero hemos decidido que los niños que hayan nacido en el 2011 y se vean capaces las madres de que pueden correr, porque ellos correrán una distancia cortita. Pero vaya, para no a que no, porque siempre poníamos 4 años y llegaba la madre o el padre, tiene 3 añitos que los cumple el mes que viene, que en julio, en agosto. Así que desde 2011 que estamos hablando que tenga 3 años para 4. Vale, vale. Que no lo haya cumplido todavía. Habrá que lo haya cumplido ahora desde enero para acá y habrá hasta diciembre. Esa es la categoría más pequeña, la de 4 años. Sí, sí. Esos son los más pequeños. ¿Y después? Y los mayores son los de 2008, que serán 17 años. Porque ya para a partir de 18 ya tenemos la carrera popular, que en esa edad, lo que tengo que decir en esa edad es que en las pistas corren muy pocos, sí, y luego en la popular pues nos preguntan que si pueden correr niños de 16, de 17, claro, que no es así. Creo que este año ya va a cambiar la cosa, porque la federación ha cambiado las categorías, pero vamos, lo suyo sería que se iniciaran ahí, en esta carrera, por lo menos para probar, y después ya, pues al siguiente año, porque el que tenga 17 años ahora, pues ya para, a lo mismo en octubre, pues ya cumple los 18. Claro, pero es que a lo mejor los niños, de como pasa en toda la vida, ya no solo en el deporte, ¿no? O en esta prueba en particular, los niños de 16, 17 años no quieren competir con los niños de 4 años, aunque sean categorías diferentes, aunque sean competiciones distintas, pero no quieren estar en el mismo evento quizá, ¿no? Entonces quieren estar con los adultos, que ya se consideran adultos. Pues sí, eso también es verdad, ¿no? Pero vamos, que se tienen que concienciar y saber que luego cuando llegue la popular, si no pueden correr, pues no pueden correr. Claro. Ni con autorización del padre ni con nada. Nos consta que alguno se pone a correr ahí sin dorsal y sin nada, y eso no se puede hacer. Así que para eso están estos eventos, para que se vayan metiendo. En otras localidades también se hace así, correr los pequeños primero y luego correr la popular. ¿Eh? Que aquí también lo pensamos un año, pero claro, teniendo las pistas llevadas, no vamos a hacer nosotros meternos en más lío. Claro. Así que lo partimos en dos y tienen dos carreras. Una en enero, que en este año no podía ser, pero vamos, siempre se ha hecho. Y luego otra ahora en junio, así que por correr... que no sea, ¿eh? Desde luego, por promocionar vosotros lo que es el deporte, el atletismo en particular, en la ciudadanía obrequeña, que no sea, ¿no? Porque está claro que sí que se hace, ¿no? Por parte de la Nutria Espantanera, con toda la serie de eventos y actividades deportivas que se organizan a lo largo del año, y bueno, pues uno de los colectivos también más activos, ¿no? Sobre todo porque esas actividades en realidad trascienden, ¿no? Que es lo que siempre decimos aquí, una cosa es lo meramente deportivo y otra cosa es cuando ya trasciende y se convierte en un acontecimiento de interés general. Y eso lo da la participación y las personas que se implican, ¿no?, en esa actividad. La carrera vuestra popular de finales de octubre es una de esas iniciativas que trasciende y que se convierte ya en un evento pues de interés general por esa amplia participación y por todo lo que mueve, ¿no? Así que bueno, en fin, vamos con lo nuestro. y te quería preguntar también, Luis, un número de participantes que estimáis aproximadamente, con todas esas ganas, ese interés que le habéis puesto, la promoción que habéis hecho, ¿qué esperáis vosotros de esa participación? Pues en esta carrera seguramente pasaremos los 500, casi seguro, porque en la de enero es por la mañana, hace frío, tal, pero ahora yo creo que rondamos, nosotros lo tenemos todo preparado para unos 500, 550 por ahí, que luego van 600, no va a pasar nada porque tenemos infraestructura para poder llevar hasta 700 si hicieran falta. Pero vamos, que nosotros estamos barajando sobre unos 500 por ahí. También ha coincidido este año, lo único que ha coincidido este año ha sido el playero de la escuela de Furbo, que sí, que esos niños se iban a faltar, pero vamos, eso no va, una cosa no va a valer a la otra. Así que yo creo que unos más de 500 seguro. Segurísimo. Y bueno, ¿qué distancia recorren cada uno? Porque estamos hablando antes de las categorías, de los más pequeños y los más mayores, dependiendo de precisamente esa categoría, pues recorren una distancia u otra. Por ejemplo, los más pequeñitos, Pues los más pequeños, eso ya depende del jefe de pista, como nosotros lo llamamos. Sí. Depende cómo él lo vea, porque lo mismo si hay demasiados niños de 3 añitos, digamos, que él los ve que son muy pequeñitos, pues lo mismo, en vez de ponerle 50 metros, que es lo suyo, pues lo mismo le mete 40, le mete 35, claro. En fin, porque esto es lo que se trata, de que el niño se vea en las pistas. La distancia en esas edades es lo de menos. De ahí sí ya vamos incrementando, ¿eh? Empieza por 50 metros, 100, 200, 300, hasta los más grandes, si lo hubiera, que son, me parece a mí que son 1.500. 1.500 metros, serían tres huertas y media. Desde 50 a 1.500 metros, más o menos. Sí, desde 50 a 1.500 metros, más no creo que se haga. Ya esto depende de los niños, porque claro, unos años hay más niños y otros años hay menos. Así que luego hay mucho grupo, pues ya se dividen, porque tampoco es plan de que corran allí en una misma carrera, corran 50 niños. Así que se partirán en dos carreras, y así echamos la alargamos un poquito más, y si salimos 50 se forma allí tal barullo, uno se cae, se pisan, en fin, eso es un laberinto, así que lo partimos en dos. Y, pero vamos, tú lo has dicho bien, desde 50 hasta 1500 esas son las distancias. Eso te iba a preguntar, ¿algún accidente en alguna otra ocasión de estos 21 años de, en fin, de que se forme un tumulto, caigan todo, bueno, alguna cosa de no, esta? No, no. ¿Accidentes graves? No, no. Hombre, siempre hay el niño que se cae, pero como están allí los compañeros, que son las carreras, cubrimos nosotros así, en cada 10 metros hay un compañero nuestro que se cae, el niño, pum, en 0, hasta ayer, el que era encargado levanta, y a seguir, que el niño no puede levantarse porque ahí también va a pasar que es muy chico. El mismo compañero coge en brazos y llega a la meta, que es todo de lo que se trata. Oye, ¿algún comportamiento antideportivo que se empujen o algo de eso antes de llegar a meta? No, eso no. Que va. Eso aquí todavía no se ha visto, hombre. Siempre hay un más y un menos porque son muchos, son muy pequeñitos. Pero vamos, que no, eso no, eso está bien controlado, la verdad. Bueno, se le inculca valores, ¿no? A los pequeños también, hombre. Sí, hombre, de comportarse, claro. Sí. Bueno, y premios para los tres mejores de cada categoría, ¿cómo van los premios? Pues los premios habrá primero, segundo y tercero, medalla de oro, de plata y de bronce, y luego del cuarto al décimo, pues también tendrán medalla, esto en todas las categorías. Primero, segundo y tercero, tanto masculino como femenino, y luego del cuarto al décimo, pues tendrán también su medallita. O sea, los 10 primeros medalla. Sí, sí, eso las tienen garantizadas. Y luego, pues el avituallamiento, lo que se vaya a ofrecer. Sí, tiene el avituallamiento, ¿no? Tendrán su camisetita, todo el que participa, su botellita de agua. Luego también tendremos allí la barra que ponemos unos montaditos, unos refrescos. En fin, de lo que se trata de estar allí un rato ameno entre todos los niños. Tú lo has dicho bien antes, inculcarle el deporte, que luego ya se ve que los 21 años que llevamos, conocemos a niños que empezaron con 10 años y ya tienen 20 y tanto y siguen compitiendo, así que yo creo que algo se está notando la labor de las nutrias. Niños y niñas también, ¿verdad? Que hay muchos niños y niñas, sí. Que participan en esta carrera escolar. No sé si casi más niños que niñas, o esto es casi, distancias enormes entre los géneros en lo que es la carrera escolar. Hombre, siempre suele haber menos niñas, pero vamos, que ya te digo que eso depende del año, no sé, porque hay unos años que se ven una cantidad de niñas enorme y otros años que son que hay más niños. Así que eso depende según los años, ¿eh? Vale, oye, ¿y algún padre que va a correr o algo así? Tengo yo por aquí en la página web vuestra, dice que también habrá, pues, participación de los padres. Llevamos ya unos añitos que cuando terminamos la carrera, un poquillo antes de los trofeos, pues se le invita a todos los padres que quieran bajar las pistas a darle una huertecita a las pistas. Así, y el año pasado tuvo bastante aceptación, ¿eh? Así que este año no va a ser menos. Seguro que también los niños corren primero y luego ven a sus padres correr, pues mira, que tampoco es que sea una carrera, de solamente bajar abajo y darle una vuelta, que algunos sí se lo toman como una carrera porque salen escopetados, pero vamos, que sí, le digo ya a los que tengan pensado ahí, que eso empezó como una cosa espontánea, salió hace ya varios años. Sí. Pues claro, pero ya la gente va con sus calzonas y el que tenga pensado correr, pero que allí corren calzones, madre con tacones, pantalones vaqueros, de todo, vamos. A ver. Eso de madres con tacones habría que verlo. Pues sí, no te vayas a creer que no. Bueno, es lo que tú dices, ¿no? Fue algo espontáneo y se ha convertido casi que en una tradición. Sí, salen las cosas, es verdad. Para que los pequeños lo vean, ¿no? Y bueno, pues sepan también que los padres participan de la actividad deportiva. Bueno, pues la 21ª carrera nocturna escolar Nutrias Pantaneras se va a desarrollar hoy a partir de las 8 en las pistas de atletismo, y van a poder disfrutar además también de ese buen ambiente deportivo en familia con los pequeños, y bueno, pues está la barra también para poder sufragar los gastos, ¿no? que conlleva la realización de eventos como este, lo que vais a poner, ¿no? a disposición de todas las personas que acudan. Y bueno, pues invitar a aquellos que quieran participar a que lo hagan, y a los que no, porque quieran simplemente disfrutar de ese buen ambiente deportivo en familia, pues que lo hagan, ¿verdad? Pues sí, porque eso lo decimos todos los años. El que vaya allí no se va a arrepentir de bajar, porque aparte de que se pasa un ratito bueno, bien lo has dicho, tenemos la barrita allí, los refresquitos, los montaditos, en fin, que el que ya es que viene, va allí, ve deporte, ve a sus niños correr, se vienen para arriba a cenar. Y pasamos una noche estupenda que para eso montamos esto, y la barrita, hay que ponerla, porque si no la carrera esta sería inviable, porque esto lleva unos gastos que son extra, aparte de la popular y de la otra, pues esto salen todo de lo poquito de rifa que hacemos y tal. Decidimos poner un año una barrita, pues mira, parece que no, pero paliamos los gastos, por lo menos salimos a ras con bola, que no se pierde nada. Aunque si algún año se pierde algo, pues no, tampoco pasaría nada, pero vamos, que la única manera es esa, sale muchas horas, está trabajando, ya llevamos toda la semana esta que no parada, de noche estuvimos hasta las tantas, hoy también hay compañeros que están haciendo cosas, así que esa es la única forma. ¿Cuántos sois los que estáis trabajando para sacar adelante la carrera? Pues prácticamente todo el club. Todo el club, claro, ¿no? Hay algunos que a lo mejor no pueden por este trabajo, no están en Ubrique, en fin, pero yo creo que el 95% no estamos todos liados. Claro. Y bueno, ¿Chavetina va a correr hoy? Sí, por supuesto. Chavetina estará allí amenizando la velada, porque esa ya no puede faltar. Esa fue también otro acierto de uno de nuestros compañeros, que se le ocurrió esa grandísima idea. Mira, y ahí está la Chavetina, que también se está poniendo cada vez más popular. Ya está, nos la demandan en algunas carreras que acudimos nosotros, de gente que la conoce, quiere que llevemos las mascotas también a otras carreras. Que se está poniendo, vamos. Se está volviendo más famosa que vosotros, ¿no? Pues sí. Chavetina. Sí, la verdad es que sí. Es la que aparece en el cartel, además, promocional, ¿no?, de la carrera. Sí. La carrera de los niños, mientras podamos, la Chavetina la que la va a promocionar, porque para ese fin se creó, vamos. Claro, es lo suyo. Pues bueno, ambiente, diversión, competición deportiva también y, bueno, pues convivencia toda en el ámbito familiar, ¿no?, en lo que se va a ver esta tarde-noche con la carrera escolar Nutrias Pantaneras. Arranca a las 8, terminará sobre las... Sobre las 10, por ahí. Más 10, o menos, 10, ¿no? 10:15, porque al final también, que no lo he comentado, tendremos una rifa de artículos deportivos. Y quiera o no quiera, pues también, mientras se entregan los trofeos, pues se van, luego se hace la rifa, y así ya nos quedamos ahí hablando unos con otros, y el niño que a lo mejor no coja su medallita, que los niños de eso no entienden, lo que quieren ganar, y luego se lleva un balón, o se lleva una bolsita deportiva, o se lleva un chanto, o se lleva lo que vayamos a rifar este año, que no lo tenemos, pero todavía habrá que ir a recogerlo a ver lo que hay este año. Pues los niños se quedan allí porque... Eso es otro aliciente más que tiene esta carrera también. Claro, a ver si no han conseguido una medalla, pero la suerte les proporciona algún regalito. Sí, eso va a hacer yo mucha ilusión. Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Luis Naranjo que nos haya atendido en la mañana de este viernes, informándonos precisamente de esa carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras, y queríamos recoger también una de las citas más participativas dentro del ámbito escolar en nuestro municipio y organizada por un colectivo deportivo. Luis Naranjo, presidente de la Nutria, muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, como siempre, muchas gracias a Radio Ubrique por la cobertura que le dais a todos los eventos que organizamos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. 1:05, vamos a hacer una pausa en la sintonía de la mañana y enseguida regresamos para finalizar prácticamente ya el tiempo dedicado a la mañana en la jornada de hoy viernes. En Ubrique, pinturas y revestimientos